Nuestro me gusta de ti. Las cosas que me enamoran y se hacen dueñas de mí. Frente tus cabellos y tu modo de andar, presiento que de tu cuerpo fluye el amor. Me gusta de ti. Si ya no cabe más adoración. Todo me gusta de ti. Si ya no cabe más adoración en mí, me basta lo que tengo para amar mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí. If I fail to give you all the love that's yours, put me in jail. If I fail in loving you, as did before the jury, it was an ugly scene, but they could see right through me how lonely I had been. So put me in jail if I fail to give you all the love that's yours. Put me in jail if I fail in loving you. That's yours. Put me in jail if I fail in loving you. And then the judge accused me. He put me down real bad. He said that I was guilty for making you so sad. So put me in jail if I fail to give you all the love that's yours. Put me in jail if I fail in loving you. So put me in jail if I fail to give you all the love that's yours. Put me in jail if I fail in loving you. Yeah. te molesto, que no recuerdas que decías que era yo a quien querías y estoy sufriendo por tu amor. Si va a llegar el día que no extrañe ni tus besos, tus caricias, tu sonrisa que tanto alegró mi corazón. Tu depresión me lastima al oír que soy estorbo. Si yo siempre te traté lo mejor que yo podía, sin saber que algún día despreciarás mi amor. Decías que era yo a quien querías y estoy sufriendo por tu amor. Se va a llegar el día que no extrañe tus caricias ni tus besos, tu sonrisa que tanto alegró mi corazón. Tu depresión me lastima al oír que soy estorbo. Despreciarás tu amor. De rodillas. si piensas que te engaño y mi amor no quiere ser. Me dices que te vas y vuelves para atrás, ahí el amanecer. Si piensas que te engaño, no debías de regresar. No vuelvas otra vez rogándome de pies, no te voy a perdonar. Dame una explicación, no tienes tu razón de hacerme a mí sufrir y quebrarme el corazón. No puedo resistir tentaciones de tu amor. Siempre que tú te vas de mí, termina mi dolor. Si piensas que te engaño, acabar con nuestro amor. Te vas tú para allá, me voy yo para acá, si acaba mi dolor. Tienes tu razón de hacerme a mí sufrir y quebrarme el corazón. No puedo resistir tentaciones de tu amor. Siempre que tú te vas de mí, termina mi dolor. Que te engañe, acabar con nuestro amor. Te vas tú para allá, me voy yo para acá, si acaba mi dolor. Baby. Podía satisfacer tus deseos, me despreciabas y negabas tu amor. One, two, three, four. about your first love. There's been others before me, but I'm the one that's got you now. That's all that matters to me. I know other arms have failed you, but I'm not jealous of you, 'cause I'm the one that's got you now. That's all that matters to me. I came alive when you came along. You're as far as I can see. Honey, I don't care. The lips that kiss you now, that's all that matters to me. But I'm the one that's got you now, that's all.